Bueno, en este periodo del verano, por supuesto, los horarios, los espacios tienen otra dinámica. Hicimos el contacto internacional en el bloque anterior, que habitualmente está Susana, pero que está en un receso, que vuelve la semana que viene. Ya vuelve Susana al Correo Viejo. Y ahora, en el horario habitual de lo internacional, estamos recibiendo a compañeros, a amigos de distintas generaciones. Además, voy a ir de menor a mayor. Hay gente que es otro país, piensa que es otro país, ¿no? Los muy camiseteros dicen, no, bueno, mi departamento es un país aparte. Me imagino, ¿no? Si nos están escuchando, enseguida van a llegar algún mensaje. Está Salvador, está Ana Clara y están Patricia y el profesor Martín Barrero, para que se ubiquen de dónde estamos hablando. Y Elda, trinitaria, que le estamos dando la bienvenida también a la radio, de Durazno, viviendo Durazno, bueno, en el caso de Elda y de Patricia, de Los Pagos de Flores, están viniendo de unos días. Martín, bienvenido, nos decían que anduvieron por Rocha, están de pasada ya volviendo a Durazno. Sí, buen día y bueno, gracias por la invitación. Sí, acá estamos en familia, con Salvador, que tiene muchas ganas de hablar por el micrófono. Salvador, ya lo conocemos, que habla. Buen día, Salvador. ¿Cómo estuvo esa playa? Bien. ¿Estuvieron bien? ¿Jugaron con Ana Clara? ¿Lo dejaron descansar a papá o lo hicieron jugar mucho? Lo hicimos jugar mucho. Me imaginé. Sí. Que parte del descanso también, ¿no? Hay que decirlo. También le entregamos los pies en la arena. Los pies nomás, bueno, tuvo suerte que eran los pies nomás. Ya tenemos un locutor acá, me parece. Y Ana Clara, saludar también, por lo menos, está más no es tanta facilidad con el micrófono. Mirá que a nosotros también nos cuesta, Ana Clara, hablar. Buen día. Sí. Buen día. Para empezar, ¿qué años de escuela este año? Ana Clara, ¿qué año empezás? Hoy me toca cuarto. Cuarto este cuarto año. Cuarto pasa este año. ¿Y Salvador? Salvador, ¿qué vas a empezar este año, Salvador? A la escuela 5. De 5, lo que los viejos decíamos jardinera. Salvador, me está llegando información desde el exterior que Salvador cumplió 5 años ayer o antes de ayer. Ayer. Bueno, feliz cumpleaños. Salvador. Bueno, ya comí mi torta. Y no quedó nada de torta para mí. Pues te voy a decir una cosa. Sí, quedó mucha. Ah, bueno, entonces que nos traigan. No están. Hay que pedirle a la tía. No tenés ahí. Salvador. Hay que pedirle a la tía Rosario mía. Bueno, vamos a pedirle a la tía Rosario. Somos de Capricornio los dos, Salvador, el mejor signo que hay. Somos capricornianos. Y Adriana también. Adriana cumple el sábado, como me acuerdo. El 18. Vamos a tener que venir. Mi torta es de doble, de chocolate y tiene caritas Con galletitas. Ah, de las que nos gustan a nosotros. Tremendo. Vamos, hay que traer bastante para la radio. Decirle a la tía que traiga bastante. Ay, no, mira, nos queda así todo aquel pedacito y escapelos. ¿Un pedacito nada más quedó? No, todo así. Todo así. Está bien. Y además, bueno, los dos están a Clara, se imagina, una con militancia desde chiquito. ¿Quién pueden comer los ojos o las cejas? Los ojos o las cejas. Es lo que va quedando de la torta. Sí, es lo que va quedando. Y algunos rocklets. Graves problemas para comunicarse, como ustedes pueden escuchar. Qué tímido, ¿no? Bueno, Martín, no te queremos sacar todavía de la atmósfera de descanso, pero imagino que también, bueno, ahora se vendrá todo un trabajo, una nueva etapa para allá, para Durazno también, ¿no? Y sí, ahora tenemos la convención para hacer. La estamos organizando con los compañeros de la agrupación de Durazno. Pensamos hacerla ahí cercana a la fecha límite, probablemente el último sábado ese que tenemos en febrero, porque estamos haciendo los contactos con todos los compañeros, son muchos en del interior, que va a ser medio difícil poder coordinar la venida de todos, pero vamos a tratar de hacer una buena convención, como hicimos la vez anterior, que también fue muy... Tuvo un buen número de convocados. Como lo hablábamos con Rubio, es una oportunidad también de acercamiento. Bueno, con él hablamos bastante de Montevideo ayer, pero de, bueno, de acercamientos al nivel de los problemas de la gente, de los barrios, tanto en lo urbano como lo, en lo rural, ¿no? Y también de seguir fortaleciendo, más allá del revés electoral de octubre, el desarrollo político, tanto a nivel de 26 como de Unidad Popular en Durazno. Sí, el tropezón, un tropezón no es caída, como se comúnmente, ¿no? Y para nosotros, bueno, lejos de lo que fue la cuestión en octubre en sí, igualmente vamos a redoblar todo nuestro esfuerzo. Tenemos compañeros en este momento en Carlos Reyles, en La Paloma y Blanquillo, que hemos visitado, los visitamos después de las internas, vamos a hacer otra ronda ahora después de la convención en febrero, y a su vez ya hemos hecho una serie vamos a iniciar una serie de contactos con diferentes organizaciones sociales y con, ni que hablar, con ADEOM en Durazno, como hicimos la vez pasada también, de cara a lo que va a ser la redacción de la reedición del programa, porque ya tenemos un programa planteado de la vez pasada, ahora sería mejorar en algunos puntos, algunos aspectos fundamentales ahí, porque además, no sé si sabrá mucho la audiencia, Durazno actualmente es el departamento que tiene mayor desocupación en todo el país, superó Superó a Río Negro, superó el dígito, sí, superó el dígito ya, y se ha dado en varias oportunidades. Y además es un departamento que logró, en la época que hubo mayor incidencia de la inversión extranjera directa, captó muy poca en sí, y eso ha generado también que con la caída en general de la economía, departamentos como Durazno incida mayormente todavía esa caída, ¿no? Entonces el tema del desempleo, el tema salarial, el tema de vivienda. Mira, ayer justo era Diego, creo que me estaba mostrando ya imágenes de inundaciones que se estaban dando ayer con las lluvias de ayer en Durazno, un tema recurrente, sí, ¿no? Eso es recurrente, es constante. Sobre todo si llueve mucho, varios días, y eso generalmente sucede en las zonas donde hay, obviamente, que son asentamientos que, con la tolerancia de los gobiernos municipales a lo largo de décadas y décadas, la gente ha ido ocupando o comprando. Pero eran bien ya en la capital, ¿no? Ahí medio en el centro. Sí, calle, ¿no? Camiones pasando. Sí, sí. No sé si era por el estadio. Hay calles que se anegan en la zona del estadio. Dice que está muy cercana al camping y que el río desborda muy rápido, toca toda esa zona. Durazno, que además ha dado dura lucha en estos últimos meses con el tema... de la cota del río, con todo el tema de la problemática que trae UPM por el ferrocarril central, seguramente queden meses de campaña y a la vez en paralelo de tratar de que esa gente que está hoy con preocupaciones serias por lo que va a ocurrir pueda asociar una cosa con la otra, ¿no? Sobre cuál es el proyecto que se planteó por parte de las autoridades de gobierno. Y de alguna manera, ¿qué consecuencias tiene sobre su vida cotidiana? Exacto. Sí, nosotros, por ejemplo, el año pasado, más o menos fue a esta altura del año, porque andábamos próximos al cumpleaños de Salvador, recuerdo, estuvo Silvia Martínez del Río hablando del impacto de la instalación de UPM para Durazno, por ejemplo. Y bueno, nosotros a su vez hemos colaborado mucho con un grupo de vecinos que está en contra de la instalación del pasaje del tren de UPM por la ciudad, porque parte es en dos mitades exactas a la ciudad, y eso traería toda una serie de consecuencias, más allá de incluso de la posibilidad de descarrilamientos, como señalaba Sonia, que escuché el otro día que estuvo acá. En Santa Bernardina también se recogió. En Santa Bernardina se alcanzó el total de la cantidad de firmas necesarias. Y bueno, ahora el intendente Vidalín, después de decir que estaba muy preocupado porque le parecía que la gente tenía miedo al progreso, ahora dice que está de acuerdo con habilitar un referéndum departamental. Campaña electoral de por medio. En plena campaña electoral, ¿no? Acusando de que hay incluso algunos pseudoecologistas, ¿no? Digo, que a mí me hacía gracia, digo, porque es una persona que debería fijarse más en su pasado, reciente, porque, digamos, si hablamos de pseudo, habría que ver qué credenciales democráticas tiene y cómo obtuvo su título docente en plena dictadura, ¿no? Para hablar de pseudos, ¿no? Pero bueno, nosotros igualmente vamos a dar la batalla. Por el tema de UPM, por el tema del tren, y bueno, el objetivo nuestro sería, si se pudiera alcanzar la Junta Departamental, que vemos que no es un objetivo inalcanzable, si bien es complicado, es difícil, porque ahora hay otros actores en juego, ¿no? Para darle una idea a los espectadores, Cabildo Abierto quedó apenas debajo del Partido Colorado, conformando la cuarta fuerza electoral, y si hiciéramos una traspolación de resultados de octubre a mayo, serían algo así como el equivalente a 5 ediles para Cabildo Abierto, que quitaría del Partido Nacional y del Frente Amplio. Claro. Sabemos que las traspolaciones no van a ser similares, pero es para hacer más o menos gráfico la situación actual, ¿no? ¿Se sabe algo de los candidatos del resto de los partidos? Me refiero al Frente Amplio, al Partido Colorado y al Cabildo Abierto. Sí, el Frente Amplio tiene en vuelta ahí por lo menos 3 candidatos. Va a ir con 3. Sí, probablemente vaya con 3. La directora actual del Mides, un ex candidato a diputado por la lista de Constanza Moreira, y un ex integrante de la lista 1001, que es un docente. Serían los tres posibles candidatos del Frente Amplio. Partido Colorado todavía no ha decidido las candidaturas. Y todos partido, separados. Sí, y Partido Nacional tiene solamente a Vidalín, uh-huh, como candidato único, que es una situación atípica, es la primera vez, por lo menos que yo recuerdo, del retorno a la democracia, en la cual se ha dado una situación en la cual el Partido Nacional presenta un único candidato a la intendencia. Bueno, las caras de Salvador, un poema, habría que filmarlas aparte, antes que se nos aburra mucho es el plantel. Es que estoy muy aburrido. Antes no, ya, tarde. Pero bueno, ¿de qué podemos conversar? Salvador, ¿querés volver a la escuela? ¿Estás con ganas de ver los amigos no, a la escuela? Yo tengo ganas de ir a mi casa. ¿A tu casa? ¿A tu casa en Durazno? Sí. Bueno, ¿Y ver la momia? ¿No querés ver la momia? Ah, ¿van a ir al museo ahora? Ah, eso está buenísimo. Acá, la de acá, el museo de... El museo de historia colombino. Ah, está muy bueno. No es muy linda la momia, pero es lindo verla. Bueno, pero ver los amigos en la escuela, ¿los querés ver también? Los amigos de... Igual después de ver estas caras, la momia no te va a asustar. Bueno, los dejamos para seguir... Un poco asusta. Nosotros asustamos un poco. Sí. Bueno, gracias a toda la barra, la delegación duraznense y trinitaria por la visita, a Clara, a Salvador, a Patricia, a Elna Martico, que seguiremos conversando en los próximos días, y bueno, rumbo a la campaña también, por supuesto. ¿Hoy van a andar acá todavía, Martín? Sí, vamos a estar un rato. Bien, más aprovechan todavía, a pasear por la capital. Un poco, porque les prometí visitar acá el museo de la intendencia. El de la Casa de Blanes. Ajá. Y ahí en Ciudad Vieja, el de la Casa de Rivera, donde están los cuadros de Artigas y la Batalla de las Piedras. Claro, ¿no? Claro. Vamos a ir muy a bien. No, las posturas son un poema. Bueno, gracias, que gracias tengan una buena estadía por acá.